Pero che economia va grande. Bienvenidos. Comienza el programa de radio de Econo Nuestras, el medio de divulgación que fomenta la opinión crítica y participación económica de los trabajadores. Bienvenidos, tanto tiempo, auditores de Econo Nuestras. En directo no nos escuchamos desde el año 2015 y es que en enero dejamos un listado de programas, algunas entrevistas que habíamos hecho fuera, digamos, de aquí las dependencias de la radio, la voz de los trabajadores desde donde estamos emitiendo en este momento. Y aquel especial de Con Nuestras en Viaje, que entre otras cosas coronó los 4 años de este programa aquí en la Radio Sindical de Chile, fue porque justamente estábamos en viaje. Y estábamos en viaje en un lugar bastante especial en particular para aquellos amantes de la economía política, que quizás no abundan, pero no se dan cuenta que quizás son amantes de la economía política. Cuando empiezan a hablar de justicia, ya están hablando de economía política. Cuando empiezan a hablar de libertad también, cuando están hablando de solidaridad versus competencia, cuando están hablando de un reparto justo, de una eficiente asignación de recursos, estamos hablando de economía política. Cuando hablamos de derecho, hablamos de economía política. ¿Y es dónde es que andábamos durante enero? Bueno, en la isla. ¡Buah! Ahí andábamos en mano en la isla, impregnándonos un poco del sabor revolucionario de la isla. Ya no me sale mucho el acento en realidad. Tampoco es que me haya salido mucho, pero cuando había llegado recién, justamente después de esas 3 semanas, estaba todo a flor de piel, pero había que aguantarse durante otro mes más, que es el mes de pausa que se toma aquí la radio, que fue durante febrero, para reencontrarnos ya al día de hoy, también con un poco más reposado todo lo que fue aquella experiencia. Y queríamos transmitir principalmente porque, no solo para, digamos, inaugurar un nuevo ciclo de este programa que, como decía anteriormente, lleva ya 4 años al aire, sino también por el hecho de que tanta contingencia ha puesto de nuevo a Cuba, digamos, en la prensa, digamos, comercial, la prensa, digamos, de la que uno puede revisar a través de los diarios en los kioscos, de la televisión en nuestros hogares. No siempre es la mejor prensa, pero aquella más masiva nuevamente puso a Cuba en el mapa, y fue por una razón en realidad que abarca mucho más allá del tipo de prensa, y es que después de 88 años un presidente de Estados Unidos va a visitar la isla. Esto va a ocurrir entre los días lunes y martes 21 y 22 de marzo. Como les decía, hace 88 años que no iba un presidente, y le va a tocar a Obama mientras está ejerciendo su último, digamos, periodo, último año de su periodo presidencial. Estaremos hablando un poco de eso, qué es lo que pretende ahí el presidente estadounidense. Pero bueno, en realidad los comentaba porque eso avivó un poco, digamos, las ganas de transmitir lo que había sido la experiencia de Econonuestras allá por la isla y del Atlántico. En esencia, para partir, hacemos la aclaración, lo mismo que cuando tuvimos la oportunidad de estar ahí un par de semanas en China, es que nuestro análisis es tanto inductivo como deductivo. Inductivo en gran parte porque se debe un poco a todo lo que pudimos ver, todo lo que pudimos conversar, y deductivo también porque también de lo general o particular, porque también hemos, digamos, investigado un poco más, hemos metido un poco más en los temas y tratar tampoco, porque no solo la experiencia no siempre entrega, digamos, una dimensión acabada, o no necesariamente entrega una visión generalizada. En el caso de Cuba esto es particularmente importante de mencionar, puesto que los que han conocido gente que ha ido para allá, todos llegan con distintas visiones. Yo he tenido grandes amigos, compañeros que han ido, por ejemplo, a estas misiones solidarias con Cuba, en la cual se van a trabajar como por 2 semanas, a trabajar la caña de azúcar, etcétera, o a hacer distintos trabajos de voluntariado. Ustedes pueden buscar la información por internet, voluntario. Es como, no me acuerdo cómo se llama en realidad, pero es como de estas organizaciones de amistad con Cuba aquí en Chile y que también están en el resto de Latinoamérica. Te llevan para allá, uno creo que solamente tiene que costearse un ni siquiera, creo que ni siquiera son, creo que solamente los pasajes, algo así, no me puedo acordar en este momento. Como también gente que ha ido, digamos, de turista, que por lo general va a Varadero, que es, digamos, el balneario más cercano a la ciudad principal, la capital, que es La Habana. Pasan un rato por La Habana y llegan a Chile, digamos, con una impresión, digamos, por lo general bastante sesgada, digo, por lo general. Se cuesta mucho, quizás tiene mucho que ver con el perfil de la gente que va para allá a ese tipo de cosas, digamos. Hoteles, todo incluido, o quizás el perfil también del que va voluntario, del que va voluntario y va con otra idea, una predisposición mucho más positiva. En fin, como que todos llegan comentando al final que mejor hacerse su propia idea. O sea, que si puede, vaya a la isla. La isla en realidad, el pasaje no es muy barato, y la isla en general, el primer comentario económico que uno puede hacer es que tampoco es muy barata para los turistas, es relativamente cara, no muy distinto de, en algunas cosas no muy distinto de los precios acá de Chile, y eso que Chile es un país bastante caro en América Latina, pero de tener la oportunidad es una muy buena experiencia y como podemos nosotros al menos corroborar a nivel de aquí de este espacio de economía, humilde espacio aquí de economía de esta radio sindical, es que deja bastantes lecciones y fue bastante interesante, digamos, para abrir mucho más la cabeza entendiendo cada proceso, ¿no? Lo mismo que nos pasó allá en China, entendiendo un poco más lo que pasa, digamos, con la sociedad china, tiene mucho que ver con el carácter de su revolución. En el caso Cuba es lo mismo. Bueno, tuvimos la oportunidad de estar o al menos atravesar y pasar por 9 de las 15 provincias. Esto es, digamos, yo diría que es conocer un poco más o menos la mitad de la isla. Especialmente como foco esencial me faltó visitar Santiago de Cuba, eso tendría que quedar para otra oportunidad, pero todo esto con la idea de tratar de también de empaparse mucho más de los lugares por donde andamos y no, digamos, quedar solamente salpicado con un poquito aquí, un poquito allá, no, tratar de estar más o menos un tiempo suficiente, digamos, por lugar que en esencia no escaparon mucho tampoco de los parámetros de los últimos visitantes a la isla. La mayoría es un circuito bastante, digamos, comentado. Tuve la oportunidad de que muchos amigos que habían visitado Cuba recomendaban también los mismos, digamos, lugares, como tenerlos como ciudades o pueblos urbanos de los cuales moverse alrededor. Y bueno, efectivamente todo así partió con La Habana. Después seguir al campo, que yendo más hacia el norte o más bien hacia el oeste, a la primera provincia, que es Pinar del Río, donde está Viñales. Viñales es una ciudad bastante chiquitita, rural, con todo el encanto de estar dentro de una zona protegida. Es como un gran parque nacional. Después pasar por Trinidad, que es una ciudad muy antigua, de más de 500 años, como también lo es La Habana, como también lo es Santiago de Cuba. Pasar por Santa Clara, donde está el mausoleo del Che, donde están los restos del Che, y un lugar tan importante, digamos, en lo que fue quizás la batalla más significativa y que determinó, de hecho, la salida de Batista, del dictador, al exilio. Y bueno, harta playa en todos lados, también había que disfrutarlo. Para, digamos, para un poco sopesar el tiempo, digamos, en las ciudades, el ajetreo y todo, no sea bien echarse ahí en las hermosas playas, digamos, cubanas. Fue un privilegio también ir en enero, si lo entendemos como el mes de la revolución prácticamente, el 1 de enero del año 59 es el año que se considera como el comienzo de la revolución cubana. Mucha cultura, preciosos paisajes y la gente, más que todo la gente, Digamos, con lo que uno se queda, digamos, de la visita a la isla, y a ellos va dedicado este programa a todos los cubanos que tuvimos la oportunidad de conocer. En total son 11 millones de cubanos en una superficie que tiene una extensión similar a la región de Antofagasta completa. Un clima bastante agradable, pero como todo rincón del mundo estuvo durante este mes, que para ellos es invierno, influido por el cambio climático. Había calor, pero también de repente caía su agua, digamos, del cielo. A veces amanecía medio nublado. No es tan distinto, digamos, de lo que estamos viviendo en este mismo momento aquí en Chile, que está supuestamente en pleno verano, ¿no? Una experiencia, como les decía, bastante enriquecedora. Y la contingencia llamaba, digamos, para hacer este programa, y no solo la contingencia, también allá lo percibíamos, había muchos turistas, muchos, muchos turistas, principalmente muchos turistas también, bueno, hay cierto nicho de turismo, por ejemplo, los canadienses que suelen ir bastante seguido, en particular a estos hoteles, digamos, todo incluido. Pero también había hartos europeos que habían ido con la idea de conocer la isla antes de los supuestos cambios que podría traer el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos. Muchos de ellos se imaginaban que pronto la isla se iba a convertir digamos, en una extensión, digamos, de Estados Unidos. Mucho McDonald's, mucho turista gringo. Esa era como la idea, querían ir antes de que eso ocurriera. Hablando con los cubanos, dicen que eso lo ven difícil que ocurra, al menos de esa manera, pero de que algo provocó, sí, lo hizo. Estaba llenísimo de turistas, al punto que muchos de ellos que visitaban las mismas ciudades por las que nosotros andábamos, colapsaba la capacidad, digamos, de alojamiento. Muchos se quedaron sin, por ejemplo, hasta las casas particulares donde se quedaban, que fue el caso nuestros, y tenían que dormir, por ejemplo, en las plazas, dormir en los parques, porque no había, digamos, disponibilidad en esta fecha, que después de todo también es una fecha en que va mucha gente, escapando principalmente del invierno del hemisferio norte. Vamos a contarle un poco cómo vamos a estructurar esto. Después de la canción que viene a continuación, vamos a hablar un poco de la historia, contextualizar un poco qué fue la revolución con sus medidas más trascendentes. Después vamos a hablar un poco del famoso periodo, digamos, especial. A partir de la caída de la Unión Soviética, y también vamos a hablar del bloqueo, y después terminaremos hablando de la situación actual. Como les decía, mezclando ahí la experiencia con también información, digamos, más discutida, más oficial, digamos, una información mucho más general, que nos va a permitir quizás hacernos un panorama, pero siempre desde la perspectiva que esperemos ya vaya teniendo su huella a 4 años ya de estar al aire, que es la huella de Econonuestras. Nicolás Guillén, uno de los grandes poetas latinoamericanos y quizá uno de los más grandes de Cuba, en su libro West Indies decía: West Indies, nueces de coco, tabaco y aguardiente. Este es un oscuro pueblo sonriente. Ah, tierra insular, ah, tierra estrecha. ¿No es cierto que parece hecha solo para poner un palmar? Y con eso damos inicio ya a este programa de manera oficial, inaugurando este año 2016 aquí en Econonuestra, y nuestro quinto año ya al aire, que comienza ahora con esta canción de la rumba cubana de la banda Clave y Guaguancó. Vamos con Para gozar La Habana. Sabor muy difícil de igualar. Entrevista. Nos encantan las mujeres y el ambiente popular. Y es que encuentran en La Habana el paraíso terrenal para gozar. Cuando grande voy a ser sindicato. Bueno, ya teníamos una muestra de rumba cubana, esta música, digamos, de mezcla y de harta percusión que de repente distraía. Pasó algún día que de repente uno escuchaba estos tambores, estas bellas composiciones y complejas, digamos, generalmente a tres percusionistas, intercalando, digamos, su golpeteo y que tiene ese efecto un poco hipnótico. No sé si ustedes lo perciben de la misma manera. Pero entrando un poco ya en materia, les decía que queríamos hablar un poco de la historia y de cómo lo fuimos percibiendo también en el día a día, ya esas tres semanas, digamos, durante el mes de enero ya en Cuba. Para ello, bueno, uno se puede dar una pista, digamos, a través del Museo de la Revolución, también tiene la posibilidad de ver el Granma mismo, pero vamos un poco a materia. Digamos que durante lo que era la dictadura de Batista, ahí entre el 52 y el 59, estamos hablando de un periodo caracterizado absolutamente por la represión, donde Cuba, y nos lo comentaban también, especialmente las personas, digamos, mayores con las que tuvimos la oportunidad de compartir allá en la isla, es que se había convertido casi que en un burdel y un casino gigante, digamos, especialmente para los turistas americanos y, bueno, para los que tenían, para los ricos, digamos, de Cuba. Era, mientras se propagaba el hambre, era una especie como de Las Vegas, digamos, ¿ya? Harta prostitución y juegos de azar, esa era como la idea. Y decía que se propagaba el hambre porque efectivamente carecía, digamos, las instalaciones de electricidad, un cuarto de la población cubana era analfabeta, también el desempleo era altísimo, también cercano a más del 20%. Muchos niños no asistían a la escuela. Bueno, todo esto fue, digamos, caldo de cultivo para lo que después ocurriría y que tiene sus antecedentes directos, digamos, en la organización del propio Fidel y un grupo de jóvenes que el año 53, en particular el día 26 de julio, asaltaron el cuartel Moncada, bueno, y también el cuartel Manuel de Céspedes, esto en Santiago de Cuba y Bayamo respectivamente. La acción fracasó, muchos de los asaltantes fueron asesinados por los soldados de Batista, pero otros fueron encarcelados, entre ellos, por ejemplo, Fidel y su hermano Raúl. Y debido a la presión popular y otras intervenciones, se les ofrece una amnistía a estos presos políticos 2 años después. ¿Qué hicieron Fidel y sus compañeros? Bueno, se fueron a México y allá se reorganizaron bajo el nombre del Movimiento 26 de Julio, en conmemoración de la fecha en la cual habían asaltado estos cuarteles militares. Y al año siguiente, es decir, el año 56, 82 expedicionarios, entre los que estaba Fidel Castro, Raúl Castro, pero también el Che Guevara o Camilo Cienfuegos, partieron de México camino a Cuba a bordo del Granma. El Granma debía haber llegado aproximadamente 4 días después, digamos, a las costas cubanas, mientras estaría realizando un alzamiento en Santiago de Cuba, organizado por el dirigente estudiantil Frank País, pero por las condiciones de mal tiempo, el viaje se retrasó y llegaron 2 días después de ese alzamiento de Santiago de Cuba, llegaron el 2 de diciembre, y lo peor es que están siendo ya recibidos por el ejército de Batista. Y bueno, y en ese desigual combate, si estamos hablando solamente de 82 expedicionarios, es donde, digamos, se bautizó el ejército rebelde, donde, digamos, se desvirgó, donde tuvo que salir, digamos, a dar su primera batalla. Y ahí, bien aproblemado, bien desmado, el ejército rebelde logra zafar, digamos, este primer enfrentamiento con el ejército de Batista y llega a la Sierra Maestra, digamos, allá a las montañas del sur de la isla, alrededor de Santiago de Cuba. Y ahí se fue fortaleciendo el movimiento, especialmente, digamos, en oposición a lo que venía haciendo Batista en esos años, especialmente con el apoyo de campesinos y la ayuda, digamos, de los que están en la clandestinidad. Ahí es que Fidel ordena 2 columnas para que, digamos, extiendan la lucha armada por el resto de la isla. En una va Camilo Cienfuegos y en la otra va el Che Guevara. Y bueno, para hacer la historia un poco más corta, en el paso de 2 años ya estaban venciendo al ejército de Batista en varios combates. Y uno de ellos, y lo mencionamos en el bloque anterior, quizá uno de los más trascendentes, tiene que ver con la batalla de Santa Clara, donde estaba Ernesto Guevara, el 31 de diciembre del año 1958, lo cual inauguró, digamos, una nueva etapa, y una nueva etapa, yo me atrevo a decir absolutamente, que una nueva etapa, digamos, en la historia latinoamericana, puesto que ese día Fulgencio Batista, el dictador de momento allí en Cuba, arrancó, y al otro día se hicieron, digamos, las entradas triunfales de los rebeldes, los guerrilleros en ciudades grandes. Por una parte, Che y Camilo entraron en La Habana el 1 de enero del año 59, mientras Fidel entraba ahí a Santiago de Cuba victorioso, y de ahí que se conmemora, digamos, el 1 de enero como, digamos, el día de la revolución. Un año nuevo, una nueva historia también para América latina en su conjunto, y por qué no decirlo para el mundo, pero sabemos que la influencia directa es de todos los movimientos prácticamente que surgieron en los años 60, estaban todos influenciados por lo que había sido, digamos, esta hazaña, digamos, de estos idealistas cubanos, pero también habían otros espíritus latinoamericanos, como el caso del Che Guevara, peleando en esa pequeña isla, liberándola, digamos, del abuso, de la ausencia, liberándola de la exclusión, liberándola de la postergación, liberándola también de la influencia de países extranjeros que lo único que hacían era aplicar ahí o tener a la isla como su patio. Nos referimos directamente a Estados Unidos, vecinos más cercanos. Inmediatamente el gobierno revolucionario empezó a hacer una serie de decretos que hasta el día de hoy han influido, digamos, en que la isla reina más que todo la propiedad estatal de los medios de producción. Es decir, la clásica versión en el marxismo-leninismo de la apropiación de los medios de producción por parte del Estado de manera de eliminar la propiedad privada. Queda obviamente propiedad sobre inmuebles particulares, bienes de carácter personal y uno que otro pequeño negocio, pero a grandes rasgos es en casi absoluto que el dueño de los medios de producción pasa a ser el Estado y por lo tanto pasa a ser el principal empleador. A hoy en día, a raíz de las últimas medidas que ha tomado el gobierno cubano, del cual estaremos hablando más adelante, se podría estimar que 3 de cada 4 cubanos trabajan para el Estado, más o menos. Bueno, otra medida, quizás una de las más llamativas, y que generó un, digamos, que fue inspiración, no es fuerte, de muchos movimientos en el resto de Latinoamérica, tuvo que ver con la reforma agraria. El mismo año, tan solo unos 5 meses después, el 17 de mayo del año 59, se aprobó la Ley de Reforma Agraria y la creación del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, el INRA. En ese momento habían unos, no sé, 200.000 campesinos sin tierra, mientras habían más de 300.000 hectáreas de tierra en manos extranjeras o terratenientes cubanos totalmente improductivas. Con la aprobación de la reforma de la ley, de la reforma agraria, se comenzaba a terminar con la explotación del campesino y el triunfo de esta revolución abría nuevos horizontes para el pequeño agricultor, haciendo cada campesino propietario del área que cultivaba la tierra para que la trabaja, en resumen. Esto es un tema importante si observamos que históricamente Cuba había dependido de la producción azucarera, cosa que no se extendió hasta hace mucho tiempo, pero después estaremos hablando de eso. Bueno, y otra cosa, acá hay un punto importante, especialmente para que haya tanta, digamos, emigración de Cuba, especialmente en Miami. Muchos de los ricos se vieron, digamos, expropiados en ese momento. Y ahí comienza también, digamos, la ofensiva, digamos, reaccionaria de parte de los cubanos que se estaban yendo principalmente a Estados Unidos. Eso provocaría, de alguna manera, en un desencadenamiento de hechos, que la revolución tomara un carácter socialista. Porque en un principio la revolución se planteaba como un anti-batista, ¿no? E involucraba no solo a sectores, digamos, influenciados por el marxismo-leninismo, sino también por ideas socialdemócratas. Pero se termina imponiendo la última en un conjunto de cosas principalmente propiciados por la amenaza de Estados Unidos a, digamos, a la integridad de la isla en sí. Piensen ustedes que el año 61 aviones estadounidenses con insignias cubanas atacaron los aeropuertos de San Antonio de los Baños, Ciudad Libertad y Santiago de Cuba. Al día siguiente de eso, se declaró el carácter socialista de la revolución. Y al día siguiente comienza la Bahía de Cochinos, la invasión, digo, de la Bahía de Cochinos, donde exiliados cubanos que habían sido entrenados y armados por la CIA tratarían de derrocar el gobierno, lo cual no les resultó. Y ya al 19 de abril la brigada invasora había sido derrotada. Todo ocurrió en esa pequeña semana. Obviamente, como ocurren las cosas en la historia, hay todo un proceso detrás. En el fondo, mucho del carácter socialista de la revolución cubana está influenciada por, digamos, los lazos a tender, digamos, con la Unión Soviética en un momento particular de la historia mundial como la Guerra Fría. Y también en vista, digamos, de toda la influencia del antiimperialismo en Latinoamérica, también se hizo sentir, digamos, en Cuba, o sea, una oposición a Estados Unidos, está cercada también a la Unión Soviética, pero una oposición de Estados Unidos que tuvo su ofensiva y que no por nada tienen a Fidel Castro como, creo, uno de los tipos con más intentos de asesinato en la historia. En particular hay un documental que recomiendo verlo que se llama 638 maneras de matar a Castro. 638. Hay un montón de usos. Me acuerdo que uno tenía que ver con envenenar algo que tuviera que ver con su barba y bigote. Se entrenó como a una mujer para que fuera su amante y en un momento le fuera a disparar. Y bueno, al final no pudo porque al final se había enamorado mucho de Fidel. Bueno, es bastante entretenido en todo caso la historia. Lo más entretenido es que Fidel sigue vivo. Bueno. Pero un detallito que quería comentarles, ya que estaba hablando de la reforma agraria. Saben que en uno de los lugares que estuvimos, que les mencionaba al principio, se llamaba Viñales. Y en Viñales, y que a la vez está dentro de un gran parque nacional muy bello, con unos mogotes que son como unos cerros, bien así de la... Como parece como un set de películas de dinosaurios, así como de Jurassic Park, algo así, y que tienen más encima hartas túneles dentro de estos mismos cerros, bastante hartas cuevas, bastante interesante y bello, ahí lleno de palmas también. Bueno, en ese lugar se creó lo que fue la primera cooperativa de producción agraria en Cuba, allá por el año 73, más o menos. Resulta que ustedes saben que las cooperativas funcionan, bueno, como su nombre lo dice, son especialmente agropecuarias, son pequeños agricultores que se integran con otros, y producen la tierra a nivel conjunto. Bueno, esto fue azuzado por el Estado para buscar nuevas formas de producción agrícola. Según ellos, buscar nuevas y superiores formas de producción agrícola. Entonces se crean estas entidades económicas que debiesen representar una forma avanzada y eficiente de producción socialista, que están constituidas, como les decía, por los bienes y las tierras que tienen los pequeños agricultores y que se unen de manera voluntaria. Bueno, el asunto es que el 6 de octubre se creó la primera, allá como les decía, la primera cooperativa de producción agropecuaria cerca de Viñales, y el nombre que le pusieron a esta primera cooperativa de producción agropecuaria es República de Chile. La primera cooperativa de producción agropecuaria de Cuba se llama República de Chile, y esto es porque se fundó el año 73, en octubre, el 6 de octubre, y obviamente tenía que ver con el reciente... digamos, derrocamiento de Allende y por la cantidad de campesinos también que murieron en este ataque, digamos, fascista de Pinochet el año 73, ahí en septiembre. Y hoy en día, en esta cooperativa, funcionan técnicas de producción ecológica y producen hortalizas aprovechando el agua de manantial. Eso se los quería mencionar como un detallito porque estaba ahí mismo donde estábamos nosotros, esta primera cooperativa de producción agrícola. Bueno, dentro, digamos, de la actualidad de Cuba y dentro de aquellas medidas que datan, digamos, de la revolución, hay hitos bastante relevantes que uno que quizás son más conocidos, como por ejemplo la campaña nacional de alfabetización, que comenzó 2 años nomás después de haberse, digamos, triunfado la revolución, y que en la práctica hizo que se erradicara el analfabetismo en Cuba y de manera muy rápida. Al día de hoy yo me atrevo a decir que es un pueblo bastante culto, bastante educado y con una educación que es gratuita a todos los niveles, desde los centros escolares primarios hasta las universidades. Mismo caso para la salud, todos los ciudadanos cubanos tienen derecho a recibir asistencia en la institución de salud, la cual también es gratuita. A mí, de hecho, me vi beneficiado por eso porque algún cubano que conocí me pudo facilitar medicamentos. Y bueno, también Cuba libre de desnutrición infantil, la gente, digamos, como política social tiene su tarjeta de aprovisionamiento, por lo tanto tiene ciertos bienes, ciertos alimentos garantizados. Y esto es porque al final lo humano es como el pilar fundamental, quizá, o uno de los más importantes de la economía del país, a nuestro juicio. Tiene, como les decía, elevadas tasas de alfabetización, alta esperanza de vida, alta cobertura sanitaria, quizás la mayor en estos tres aspectos de América Latina. Es un desarrollo humano alto y acompañado también de un desarrollo sostenible, ya que estamos en tiempos de hablar del medio ambiente, lo cual genera que la isla se caracterice también por un buen desempeño humano y ambiental. Bueno, pero vamos a pasar a hablar del periodo especial, vamos a pasar a hablar de que este es un programa de economía, también vamos a pasar a hablar del bloqueo. Y antes vamos a ir con una canción que cuando la escuché ahí a la pasada en Cuba me hizo recordar una película, que es una película española que se llama La lengua de las mariposas, porque sale esta canción ahí, yo no tenía idea que era de origen cubano, y en honor a ese momento emocionante ahí estar caminando por las calles de La Habana y de repente haber escuchado esta melodía, se las quiero también compartir con ustedes. Este es Antonio Machín y la canción El Manicero. Por el pico divertí, comete un cucurruchito de maní. Qué calentito y rico está, ya no se puede pedir más. Ay, caserita, no me dejes ir, porque después te vas a arrepentir y va a ser muy tarde ya. Manicero se va, Manicero se va. Caserita, no te acuestes a dormir sin comerte un cucurrucho de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón, el manicero entona su pregón, y si la niña escucha su cantar, llama desde su balcón. Dame de tu maní, dame de tu maní, que esta noche no voy a poder dormir sin comerme un cucurrucho de maní. Me papá escucha la radio, la voz de los trabajadores. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Somos cabro chico, chico, chico pero grande, pulento pero piante. Bueno, volvemos ahí después de esa canción de El Manicero para seguir hablando de Cuba, pero ya un poco adelantándonos en los años y habiendo mencionado aquellos hitos que consideramos importantes compartir y, digamos, reforzar y que son observables claramente, experienciables, digamos, especialmente el nivel de cultura que tienen allá los compañeros cubanos, el acceso a la salud, Incluso el tema de la seguridad en las calles. La Habana siendo una ciudad bastante movida, de repente en calles súper oscuras, pero es que no ocurre absolutamente nada. Hay muchos factores ahí, claramente ciudades donde la desigualdad no es tan evidente o hay más y mucho más ausente, no se manifiestan tampoco esas situaciones. También porque, digamos, en Cuba algo que prima mucho es como una identidad cubana, es como sentirse, digamos, parte del todo. Si está mal tu vecino es porque tú también estás mal, digamos... Todos lo sienten como un desafío personal, se sienten parte de, siendo que también daría un poco la sensación de una verticalidad más abismante. Yo creo que en términos de democracia popular, ellos sienten mucho más presente, digamos, su nivel de influencia en las áreas, digamos, más comunes de la vida. Digamos, cosas de la cotidianidad. Y por lo mismo quizás no se da este fenómeno, por ejemplo, que se da, nosotros lo conocemos tanto aquí en Chile, que el de los domésticos, digamos, cuando, no sé, o alguien de tu misma población te está asaltando, digamos, en la esquina a tu vecina, o se meten a robar, el loco ahí de dos cuadras más allá se mete a robar, digamos, a la abuelita, digamos, que vive atrás, para sacarle algo, para venderlo, y la cuestión... No, pues, saben que, al menos daba un poco esa sensación de que, y conversando con ellos, pareciera que esa fuera como la razón, digamos, una visión más común, más comunitaria, más comunista, creen ellos que dijera, genera, digamos, un desincentivo también a la delincuencia. Pero no era de eso lo que les iba a comentar. Lo quería comentar algo muy en particular, pero también tiene que ver con eso. Tiene que ver con un periodo, digamos, de declive gigante, digamos, en la economía cubana. Nosotros tuvimos la oportunidad de conversar con dos generaciones. Los mayores, gente mayor de 30 años, nos hablaban especialmente de la bonanza y lo bien que estuvieron ellos, digamos, especialmente entre los 70 y especialmente en la década de los 80. Y de cómo todo se fue para abajo en la década de los 90. Y los jóvenes, menores de 25, muchos de los cuales habían nacido en la época de los 90, nos hablaban justamente de que ellos no habían alcanzado a ver los beneficios de la revolución, simplemente habían estado viviendo en los últimos 25 años un periodo de crisis. Y ese periodo de crisis, caracterizado principalmente... Por escasez, por una reformulación de la economía en el país, y todo debido a la caída de la Unión Soviética, quizá uno de los principales socios comerciales de Cuba, se le llama el periodo especial. Y abarca más que todo, digamos, la década de los 90 y con mucha más fuerza la primera mitad de la década de los 90. Después de la caída de la Unión Soviética, a finales del año 91, la economía de Cuba sufrió una crisis... derivada del colapso de este bloque soviético, porque no es solamente la Unión Soviética, sino también todos los países, digamos, de la comunidad, digamos, socialista en torno a la URSS, y se redujo radicalmente la importación y también la exportación. No entraban materiales, no entraban alimentos, pero tampoco entraba plata a través de lo que vendía Cuba. Esto, combinado con algo que vamos a hablar más adelante, que es el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos, paralizó prácticamente la isla, que tiene, como saben ustedes, bases económicas bastante estrechas, al menos hasta ese momento, eran pocos productos que se vendían a pocos compradores. Se cae tu principal socio y tu economía también se va a pique. Imaginen que la Unión Soviética proveía de petróleo, ¿ya? Algo que Rusia decidió no seguir haciendo, y eso alteró todo. Desde lo más cotidiano, que es el uso de automóviles, hasta las máquinas que funcionan con petróleo, que impactan fuertemente en, por ejemplo, la agricultura, que funciona con máquinas, y uno a veces no dimensiona aquello, aparte de todo el resto de la industria. De hecho, en la agricultura implicó un tremendo cambio que influyó, digamos, en la diversificación, que lo cual es una consecuencia positiva. Rápidamente el gobierno, como aquí funcionan con planificación centralizada, decidieron adaptarse a los nuevos tiempos y eso les permitió generar innovaciones en el campo, digamos, para poder, es una medida de sobrevivencia. Pues dicen que las mejores ideas vienen en esos periodos de ajustes. Todo esto porque se terminaba, digamos, con esta relación azúcar-petróleo que regía las relaciones de Cuba con la Unión Soviética. Cuba, gran vendedor de azúcar, y la Unión Soviética, gran vendedor de petróleo. El año 92, de hecho, a nivel constitucional, se cambia, digamos, la idea sobre el sistema económico cubano. Uno de los puntos, por ejemplo, tiene que ver con la propiedad. Si antes del año 92 decía que la propiedad socialista se ejerce sobre los medios de producción, después del año 92 decía la propiedad socialista se ejerce sobre los medios fundamentales de producción. Es decir, se abría un poco, digamos, la propiedad de los medios de producción. A la vez que la planificación económica era un plan que garantizaba el desarrollo programado del país, pero no necesariamente el plan único. Ese cambio constitucional se hizo con la idea, con el objetivo de abrir un poquito la economía, dejar, digamos, que el Estado no sea el único dueño de los medios de producción, de manera de alentar, digamos, lo que allá está conocido como el cuentapropismo, que en el fondo es gente manejando sus propios vehículos como taxi, gente que arrienda sus casas para que uno pudiera quedarse allá, incluso algunos que hoy en día ya son mucho más comunes, que son los paladares, que son restaurantes, casi todo, al menos lo que nosotros pudimos ver, enfocado al área del turismo, que hoy en día es uno de los pilares de la economía cubana, pero también se dan en otras instancias, por ejemplo, poner un local para brindar otro tipo de servicios, etcétera. Pero independiente del periodo especial y de que uno tuviera un poco la sensación del cual han logrado salir, digamos, especialmente en los últimos 15 años a raíz de las reformas que se han ido aplicando, hay un punto que tiene mucho más tiempo que, digamos, la caída de la Unión Soviética y que es tan viejo como la revolución misma, y que tiene que ver con el bloqueo económico. Y le llamamos bloqueo porque nos hacemos eco de las palabras de los propios cubanos, de no llamarle embargo, ¿ya? Porque embargo es una medida, digamos, es como cuando te embargan las cosas, ¿ya? Una medida netamente económica, muy puntual, que uno puede aplicar, digamos, como una medida comercial, pero no necesariamente tiene otro tipo de impactos. Aquí no, porque hay impactos en áreas de inversiones, impactos en áreas financieras, que al final son las que financian, bueno, ¿cómo dice la palabra? Financian nuevos, digamos, aventuras económicas en la isla, y que siendo una isla pequeña esto impacta demasiado. Así que nos referimos obviamente al bloqueo del gobierno de Estados Unidos, una medida típica de tiempos de guerra, una guerra no declarada contra el pueblo de Cuba y que fue incluso recrudecida en la década de los 90. En términos súper simples, lo que se hace aquí es tratar de ahogar la economía cubana de manera de que abandonen, digamos, el camino socialista. Y esa fue la idea desde un principio. Obviamente estuvieron mucho más motivados por las expropiaciones vividas en los comienzos de la revolución de empresas norteamericanas o de empresas de capitales norteamericanos. Pero también hay un tema ahí geopolítico, geoestratégico. En, digamos, Estados Unidos es un país que busca expandir su modelo de sociedad en el resto del mundo, lo que nosotros entendemos como imperialismo, para seguir incrementando, digamos, la riqueza de la burguesía a nivel global. Y esta islita les venía, digamos, a molestar. Es una isla pequeña, pero están al lado. Y ellos, Estados Unidos ha apostado durante todos estos años con que la isla en algún momento va a ceder, pero no ha ocurrido así. Y a pesar de incluso haber tenido una crisis debido a su dependencia con la esfera socialista, cuando cayó, digamos, la Unión Soviética y el resto de los países a principios de los 90, logró salir adelante a pesar del embargo, como uno diría, sin embargo. Sin embargo, al embargo, como que se ha podido sobreponer a eso. Estados Unidos, entre otras cosas, y algunas de las principales características que tiene, digamos, este bloqueo, es que no se permiten transacciones con Cuba por parte de empresas estadounidenses, ni sus subsidiarias. Se prohíbe que empresas de otros países, que esto es muy fuerte, porque Estados Unidos se arroga, digamos, el derecho de decidir sobre asuntos que son atributos de la soberanía de otros países, y esos países se someten a Estados Unidos. Prohíben que, por ejemplo, exporten productos de origen cubano o productos que en su elaboración contengan algún componente de origen cubano. Se prohíbe que empresas de terceros países vendan a Cuba tecnología que contenga 10% de componentes estadounidenses. No permite que por puertos cubanos pasen barcos que vayan o vengan de Cuba. No se permite que bancos de otros países abran cuentas en dólares norteamericanos a personas jurídicas o naturales cubanas o lleven a cabo transacciones financieras en dicha moneda con entidades o personas cubanas. Se penaliza a los empresarios de terceros países que realicen inversiones en negocios con Cuba. Y eso les deniega el otorgamiento de visado para entrar a Estados Unidos, lo cual se hace extensible a sus familiares. De ese nivel estamos hablando. Y un punto importante a nivel de comercio exterior es entender que Cuba, o sea, que Estados Unidos es un vecino de Cuba. O sea, están al lado, a 200 kilómetros están, no más que eso, separados los cayos de Florida y al sur de Estados Unidos con el norte de la isla. Es probablemente... el impacto de eso lo hace mucho mayor, porque tienes que ir a buscar vecinos, a comerciar con vecinos que están mucho más lejos. El transporte, eso se encarece también el comercio exterior. Y para qué hablar también del papel preponderante que tiene Estados Unidos en la economía mundial, con su alianza estratégica, sus fusiones, sus mega fusiones de empresas internacionales, con la expansión que ha tenido Estados Unidos, reduce el espacio económico internacional en el que Cuba puede operar. Esto tiene impacto en todo aspecto, desde el acceso a los medicamentos hasta la industria alimenticia, es gigante. Lo curioso es que la ONU ha votado 23 veces seguidas desde el año 92 sobre este tema y siempre ha sido a favor de su levantamiento. Los países que siempre se oponen son obviamente Estados Unidos e Israel. Y en un informe del año 2014... que se llama Cuba versus bloqueo, que la isla presentó ante la Asamblea General de las Naciones Unidas. El embargo, según lo que ellos han medido, ha generado daños económicos a la isla que ascienden a 1,1 billón de dólares a lo largo de estas más de 50 años, de estas más de 5 décadas. Esto es un tema muy complicado. Como le decía, esto afecta, por ejemplo, al acceso a medicamentos, pero también a tecnología de punta. Porque claro, puede que la abran para productos de poca manufactura, pero y para la tecnología. Por ejemplo, entre los sectores más afectados por las restricciones que impone el bloqueo a la inversión extranjera se encuentran el petróleo, el turismo, la biotecnología. También Cuba no puede vender servicios, siendo que es tan buena, por ejemplo, en temas de salud o en el mismo turismo. Que no es poca cosa. Si recién van a restablecerse los vuelos comerciales durante este año, se supone, entre Estados Unidos y Cuba. O sea, de verdad estamos hablando de un impacto bastante fuerte y notorio, y que no hay que dejar de lado en lo que muchos tratan de ensalzar como el fracaso, digamos, del modelo de planificación centralizada y propiedad estatal de Cuba, el bloqueo. También llamado embargo por Estados Unidos, tiene un impacto trascendental y lleva 50 años. Y ahí la isla sigue aguantando. O sea, algo hay que reconocerle es la dignidad y el valor. Vamos con esta canción, hablando de dignidad y valor. Está una canción del señor Carlos Puebla, y ustedes la conocen. Está dedicada al Che Guevara y se llama Hasta Siempre, Comandante. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. poderosa y fuerte. Sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la Clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, Che Guevara. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Bueno, volvemos después de aquella canción de Hasta Siempre, Comandante. Y bueno, volvemos ya para entrar al último bloque. Comentaba ahí con DJ Clotario lo rápido que se pasó, digamos, esta hora, tratando uno de llenar también de información a nuestros auditores. Pero los dejamos también siempre invitados a profundizar con algunos temas. Nosotros, es una excusa, digamos, para hablar de ciertos países de que nos parecen importantes. Mencionar, analizar, especialmente Cuba, del cual se habla tanto y por lo general se habla tan desinformado. Pero bueno, para ir cerrando, efectivamente se viene esta. Bueno, se han restablecido las relaciones, digamos, con Estados Unidos. Lo importante es ver qué irá a ocurrir ahí, qué irá. ¿A dónde tiende esto? Digamos, ¿qué es lo que se busca? Vamos a estar ahí atentos a eso, vamos a estar también tratando de cubrir, digamos, la noticia durante este mes. Esto debe ocurrir en unas dos semanas más y que vamos a estar comentando más allá. Un detalle interesante quería comentarles, que la Embajada de Estados Unidos, que se abrió hace menos de un año, está frente a lo que se llama la tribuna antiimperialista, ahí en el malecón de La Habana. Llama harto la atención porque está la tribuna antiimperialista está llena de banderas cubanas, mientras al frente está este edificio donde está la Embajada de Estados Unidos. Y la tribuna antiimperialista dice patria o muerte, y es un lugar que recuerda a las más de 5.000 víctimas del terrorismo contra Cuba. Así como, incluso a veces hacen acto ahí, así que como que le estuvieran restregando todo el tiempo en la cara que son unos malditos imperialistas, sí, tienen razón. va a estar muy interesante. Eso es lo que yo les podría comentar un poco más de la situación actual en Cuba, que también cuando fuimos a, digamos, dispuesto de internet en lugares o en más lugares, era común de repente pasar, al principio no entendía nada, pero pasar y ver a gente con sus teléfonos ahí, como aquí en Chile, en realidad era muy distinto, especialmente los jóvenes. Internet es bastante caro, tienen que sacar satelital el internet, y ahí están, digamos adaptándose, dando sus pasos a lo cubano, digamos, a estos nuevos tiempos. También me llamó la atención que en un momento entramos como a una sede de un colectivo de artistas ahí en La Habana Vieja, y una de las críticas, bueno, bien entre hartas como collage y cosas que tenía como una crítica, digamos, también, y que también lo hacemos acá, digamos, al nivel, digamos, de dependencia que se genera, digamos, a veces de las herramientas tecnológicas, que pareciera que pasa a ser uno la herramienta en vez del aparato en sí, poniendo una foto ahí de todo ahí pegado en el teléfono. ¿Cuántos no hemos visto así también de repente en todo caso? Pero, como les decía, hay un tema, la isla, yo no me atrevería a decir que está cambiando ni nada. En palabras de Jorge, que nos recibió en los primeros días cuando estuvimos allá, él decía que lo que ocurrió en Cuba fue una auténtica revolución. Si bien fue por una vanguardia, cuando comenzó, digamos, a partir de la llegada del Granma y el año 56, fue ganando apoyo popular y se fue tejiendo socialmente, y es algo que se buscaba. Por lo tanto, y en esa identificación, y también con un pueblo que tiene acceso, digamos, a la cultura y a tener elevados niveles de discusión, que fue lo que nos ocurrió, no como acá, que uno conversa con cualquier persona y la gente no está enterada, digamos, de lo que está ocurriendo. Allá se ve un apoyo crítico, eso sí, pero un apoyo crítico, digamos, a lo que está ocurriendo en Cuba. A sus gobernantes, etcétera. Tampoco se ve una actitud reaccionaria. No me atrevería a decir que eso se ve allá. No es que quieran ser como Chile. Obviamente, eso sí, a raíz de la llegada de la televisión satelital, que la empaquetan y después la venden, como semanalmente, te venden como en una memoria, meten casi toda la televisión, todo, y es como que tú puedes ver cable con una semana de diferencia, más o menos. Claro, muchos jóvenes, especialmente los que crecieron en el periodo especial, ven bondades, digamos, del capitalismo a través de la televisión, pero la televisión es una vitrina. Y todos los que vivimos esto, especialmente en este país tan neoliberal, sabemos que no tenemos nada de fácil. En Cuba hay pobreza, igual que acá en Chile, pero la pobreza de allá tiene, digamos, educación gratuita, tiene salud gratuita y no se mueren de hambre, cosa que aquí sí ocurre. Entonces, al final podría decir que a modo de corolario nos vinimos con hartas lecciones. Nos gustaría seguir hablando mucho más del tema. Pueden comentar en econonuestras.cl, pueden hablarnos a través del Twitter o del Facebook. Pero a pesar de muchas cosas, incluso de incluso lo malo que también reconocemos, como cierta actitud de censura, la limitación de la migración externa y también interna, también el tema de confundir a nuestro juicio como una visión más economicista, política, el hecho de que la propiedad privada no necesariamente acaba con la explotación, si es que la explotación se hace desde el Estado. También hay que ponerle ojo con eso, una visión también más desde afuera, pero como que no nos invita al debate, nos invita más a la discusión. Y esa es como la principal lección, sentir que uno fue como un pueblo hermano y centrado, digamos, en lo humano. Y también como gran novedad para estos tiempos, el medio ambiente, ¿no? Bueno, nos despedimos de este programa especial que hicimos sobre Cuba. Queremos agradecer a todos aquellos que nos están escuchando en este primer programa del año que hacemos al aire, inaugurando, digamos, el año 2016, y bueno, celebrando atrasado estos 4 años al aire a través de la radio sindical La Voz de los Trabajadores, aquí de la CGT, agradeciendo a DJ Clotario, como siempre, ahí quien está detrás de las perillas, sin el cual no sería posible este programa. Nos despedimos con 2 frases de José Martí. Una es: hacer es la mejor manera de decir. Y esa fue una gran lección, porque aquí nosotros podemos decir un montón de cosas, pero allá al menos se hizo la revolución. Y segundo, la libertad cuesta muy cara y es necesario o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. ¡Chan! Vámonos con esta canción que se llama Chan Chan, de hecho, y que la escuchaba en todos los rincones de allá, pero es una manera de cerrar ese ciclo. Es de la popularísima, famosísima banda Buenavista Social Club, y lo dejamos con esta canción. Y un abrazo ahí, un abrazo cariñoso traído especialmente desde la isla de la revolución, la isla que cambió el futuro y el presente actual de Latinoamérica en su conjunto. Chao, chao.